La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana de este lunes 30 de enero. Después de una noche muy fría, sin heladas, hoy vamos a tener un día despejado, soleado y con ambiente flojo. La máxima que alcanzaremos será de 14 grados, ahora tenemos 5,4, según el termómetro de Teleelch. Estamos terminando mes y tenemos ya ese anteproyecto, lo conocemos, se presentó para convertir el viejo mercado central en un centro gastronómico. El equipo de gobierno aprovecha escasos meses de las elecciones municipales para poner en marcha un proyecto que sigue siendo polémico porque el Partido Popular tiene otro. Recordemos que el gobierno de Mercedes Alonso adjudicó poco antes de las elecciones a la empresa Parcisa su contrato, pasando un dardo envenenado a los partidos que consiguieron formar gobierno. Más de 7 años han empleado para anular ese contrato con Aparcisa y ahora les han entrado las prisas para dejar un mercado provisional en una zona verde, con varios colectivos y vecinos de la zona en contra, por la gran cantidad de alegaciones presentadas, que aún no se han respondido, y con un viejo mercado central cuyo uso será centro gastronómico y de ocio. Vamos, un centro de restaurantes y bares para animar, dijo el alcalde el pasado viernes, el corazón histórico de la ciudad. Espero que den margen a ese concurso de ideas que anunciaron que se crearía para ver qué usos dar al viejo mercado y que los vecinos de la Plaza de las Flores pues no tengan que marcharse de sus casas por saturación de ruidos. Hoy les contaremos que en el primer pleno ordinario del año, que se celebrará a las 9 de la mañana, se aprobará la modificación del plan general para acabar con el apuntalamiento de la fachada de Riegos del Progreso, que se quedará donde está, unida al nuevo edificio que construirán los propietarios y que en compensación por mantener la vieja fachada se les va a permitir construir una altura más. Pilar Amorós, quien fue la arquitecta jefa del Ayuntamiento de Elche durante más de 30 años y fallecida recientemente, forma parte ya del callejero. El Ayuntamiento le ha dedicado un jardín en la Avenida de las Cortes Valencianas con el objetivo de reconocer su papel clave y su trabajo en el crecimiento de este municipio. Los 12 jóvenes ilicitanos, 8 fallecieron y 4 sobrevivieron de la barbarie nazi en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen durante el Holocausto, son ya recordados por el Ayuntamiento con una escultura de acero del artista Antonio Pons, inaugurada el pasado viernes por la tarde en el Jardín de la Memoria del Cementerio Viejo. El Ateneo Pablo Iglesias del PSOE rindió homenaje ayer al personal sanitario por su lucha contra la COVID y al Elche Club de Fútbol por su centenario en una nueva edición de Corales por la Paz, celebrada ayer por la mañana en el Gran Teatro. Mientras que ayer durante todo el día la comunidad china celebró en el Paseo de la Estación su fiesta del Año Nuevo. Miles de personas participaron en esta celebración que sirvió para ensalzar la convivencia intercultural. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol ha cerrado la primera vuelta de la temporada en primera división con una nueva derrota, con expulsión además de Pedro Vigas frente al Sevilla, lo que significa que el Elche se ha hundido con 14 puestos de distancia, puntos de distancia para la salvación. El entrenador Pablo Machín, no obstante, no se rinde y sigue pidiendo refuerzos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo.

que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tía Marta, llevo una hora esperándote, te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Tres minutos para las 8:30, lo venimos contando. El Elche Club de Fútbol cayó derrotado 3-0 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Y después de esta derrota termina la primera vuelta de la temporada sin ganar ni un solo partido. Y supongo que muy hundidos. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. El Elche está en segunda división. Anímicamente sí. Clasificatoria o virtualmente todavía no, o para ser más exactos, matemáticamente no, porque todavía quedan 19 partidos, que son muchísimos, quedan 57 puntos, y mientras las matemáticas no digan lo contrario, el Elche está a 14, no a 57 puntos de la permanencia. Pero anímicamente el equipo está descendido porque es incapaz de ganarle a nadie, y el otro día frente al Sevilla, un Sevilla que no está en un gran momento, pues se demostró. El Elche aguantó 29 minutos hasta que llegó el gol de Nesiri. Luego es cierto que hubo una jugada clave, la expulsión de Pedro Vigas. El árbitro le enseñó cartulina amarilla, pero curiosamente, qué casualidad que contra el Elche siempre el VAR corrige para mal. Y bueno, pues el árbitro cambió la amarilla por la roja, expulsó a Pedro Vigas y a partir de ahí el Elche se hundió. Llegaron dos goles más en 5 minutos, así terminó la primera parte con 3-0 y con un hombre menos. Y en la segunda, bueno, pues era cuestión de aguantar, de no encajar una gran goleada, y al final incluso lo evitó con un par de intervenciones Edgar Badía. Bueno, es una situación que nadie esperaba, por ser el año del centenario y por ser el tercer año consecutivo en primera división, se esperaba pues que el propietario echase el resto, y no ha sucedido así. Ni sucedió en el mercado veraniego, ni está sucediendo en el mercado invernal, que acaba mañana. Machín, le preguntábamos en rueda de prensa si a estas alturas ya merecía la pena hacer el gasto, y decía que sí, que él no tira para nada la toalla y que todavía queda la segunda vuelta. Bueno, pues mientras el entrenador del Elche tenga fe, o por lo menos quiera venderla, está bien, ¿no?, y convenza a sus futbolistas, pero es cierto que hay un desánimo absoluto en la afición blanquiverde, que entiende que el equipo anímicamente yo creo que está descendido. Otra cosa es que quede toda la segunda vuelta y todavía sean muchos partidos y muchos puntos, pero es que el Elche ha cerrado toda la primera vuelta sin una sola victoria. Claro. Y está a 14 puntos de la permanencia. Eso, para hacernos una idea, significaría, para acortar esas diferencias, ganar 5 partidos seguidos y que los rivales no sumasen. Es algo imposible, ¿no? Entonces, bueno, necesitarías hacer una segunda vuelta espectacular, no, lo siguiente. Necesitarías hacer una segunda vuelta de sumar 35 puntos. Claro. Entonces, bueno, es complicadísimo. Una segunda vuelta milagrosa. Pero esta situación va a condicionar los fichajes que pueda Christian Bragarnich realizar antes de mañana, bueno, en este mercado invernal. De aquí a mañana por la noche, condicionar no. Yo lo que creo es que los que traiga, si trae un central, si trae un defensa, y si trae, o sea, un centrocampista, y si trae un delantero, que dudo que vaya a traer tres, pero bueno, hay dos fichas libres. Si trae un par de jugadores, yo creo que son futbolistas con previsión a que puedan jugar el año que viene en segunda división. Claro. En un Elche puntero, en un Elche que luche por ascender. O sea, jugadores que estén dispuestos, que quieran jugar en primera división, pero sobre todo que quieran hacerlo en segunda, ¿no? Ahora, el jugador que venga sabe que el Elche lo tiene casi imposible para salvarse. Entonces, yo creo que la perspectiva es hacer un buen equipo para la próxima temporada. Hoy es lunes y, por tanto, tendremos tertulia deportiva a las 9:20 aproximadamente, 9:30, con José Antonio González y contigo. Tenemos toda una primera vuelta para analizar. Para analizar, sí. Porque ha habido también muchos entrenadores que han pasado, muchas decisiones y muchos fichajes. Pero ahora sí que me gustaría terminar esta crónica deportiva de las 8:30 hablando de la afición. Porque el próximo encuentro es contra el Villarreal, sí. Aquí en casa. Hay un proyecto de turismo deportivo donde las plazas de los aficionados del Villarreal se han ocupado todas. Vendrán dos autobuses y ya está todo concertado con la Peña, con la Federación de Peñas y con la Liga Profesional de Fútbol. El partido se ha fijado para el sábado, precisamente para facilitar ese turismo deportivo de pernoctar. Y junto con el Villarreal hay otros dos encuentros más en casa para fomentar este proyecto que va a ser pionero. El del Villarreal, Valladolid y Atlético de Madrid. Esta segunda vuelta, ¿qué espera la afición en esta segunda vuelta? Y además esta semana tienen que presentar también las actividades conmemorativas del centenario. Para la afición, ¿qué le queda en esta segunda vuelta? Bueno, el aficionado ya lo único que espera es que el futbolista no baje los brazos, no arrastre el escudo y no se deje ir. Eso lo ha prometido Machín. Yo creo que más o menos se está cumpliendo. El equipo, lo que pasa es que no tiene nivel, porque los fichajes que han llegado, ninguno ha dado el nivel, porque los que estaban también han bajado muchísimo, pero por lo menos el aficionado lo que desearía ahora mismo y firmaría es que el equipo no se deje ir y que compita hasta el final y que pase la camiseta del Elche con orgullo, ¿no? Porque, claro, ya es un desastre la situación deportiva actual, ¿no? Pero por lo menos pues que juegue al fútbol de manera competitiva y un poco sea el juez de la liga, ¿no? Que no sea que cada club que vaya a jugar contra el Elche diga, bueno, ya tenemos 3 puntos seguros. Claro. Es que es lo que va a ocurrir. Es que es lo que pide la afición del Elche Club de Fútbol. Yo creo que ya no pide ni el milagro de la permanencia porque saben que es muy difícil. Dignidad. Dignidad absoluta. Y honestidad al futbolista. Bien, Paco, ¿qué tienes en el A Todo Gol? Lunes. Hoy la plantilla hoy descansa, por tanto, bueno, no tenemos protagonista. Y hoy acudiremos a un ex portero del Elche Club de Fútbol, Jaime Jiménez, que estuvo aquí varias temporadas y que, bueno, pues es un hombre que sigue también la actualidad del Elche Club de Fútbol. Con él estaremos. Luego nos veremos y escucharemos esa tertulia deportiva. Gracias. A ti, Ros. Y nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una semana en la que se impone el anticiclón para garantizar la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados, temperaturas diurnas relativamente agradables, sobre todo por las tardes, pero con noches frías. Noche fría la que hemos tenido aquí en la ciudad, hemos alcanzado una mínima en la estación meteorológica de Telaels que ha rondado los 5 grados, en el sur del Camp d'Elx temperaturas por encima de los 0 grados. Hoy tendremos una jornada con cielos despejados, todavía queda aire frío en altura, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy comenzarán a subir las temperaturas máximas que se aproximarán a los 14 grados. Mañana martes más de lo mismo, tiempo anticiclónico con cielos despejados, el viento flojo de noroeste por la mañana y en el último tramo de la tarde de componente este. Temperaturas

Gran Bretaña, Sunak, el primer ministro británico, ha fulminado al jefe de los conservadores por fraude fiscal. Y El País también nos cuenta que la falta de antibióticos en Europa obliga a medidas extraordinarias. En la portada de ABC, además del recurso de la ley del aborto, en portada nos trae imágenes de los carros de combate y nos cuentan que tanques aliados para llevar la guerra a una nueva dimensión. El envío de carros pesados a Ucrania exigirá tiempo y una complicada logística. Los Leopard no llegarán hasta finales de la primavera y los Abrams de Estados Unidos lo harán en verano. El Mundo, en portada, nos trae una fotografía de la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid. Y entre comillados nos cuentan que Ciudadanos tiene que arriesgar. A veces hay que sacrificar las siglas. La Fiscalía, El Mundo, también otra de sus noticias en portada, está investigando por amenazas a Leopoldo, el violador de Zamora. La policía pone vigilancia a su exmujer tras ser excarcelado gracias a los beneficios de la ley Sí es Sí. Precisamente en portada, La Razón nos trae la fotografía de la ministra de Igualdad durante el acto político de Unidas Podemos en Lanzarote y dicen en titulares: Podemos quiere blindar a Montero ante Moncloa, reivindica su ley del solo sí es sí y sigue sin asumir los fallos pese a las rebajas de penas, aunque reconoce que retocar la norma le afectaría y acusa al PSOE de ceder ante los conservadores. El Mundo también nos cuenta que el indulto de Montero a Emiratos como paraíso fiscal facilita la residencia del emérito. La decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de excluir a Emiratos Árabes de su nueva lista de paraísos fiscales facilita el cambio de residencia de Juan Carlos I. Y hay una encuesta de Sigma 2, publicada en El País, que dice que el PP roza la mayoría para gobernar La Rioja sin requerir de Vox y que Calviño está al borde de dejar al PP sin consejeros en el Banco de España. También nos trae en portada otra noticia que se repite en otras portadas y es que agreden sexualmente a la actriz Yedet en los premios Feroz. El productor de la película nominada Mi Vacío y Yo, Javier Pérez Santana, está en libertad con cargos. La Razón, en titulares, nos trae que Sánchez estudia cambiar el gobierno, su gobierno, en los próximos días. El presidente quiere acabar con el ruido y poner punto final a la pugna sobre la sucesión de Reyes Maroto. Las mejores posicionadas son Chiana Méndez para el Ministerio de Industria y Raquel Yoti para el de Sanidad. Bien, pues estos son algunos de los titulares que nos traen en portada algunos de los diarios nacionales de este lunes 30 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. My English House Elche, una academia de inglés que representa el nuevo concepto de enseñanza bajo el método Learning by Doing. Un programa educativo desarrollado en diversos talleres en inglés para niños entre 3 y 12 años. My English House también ofrece clases para adultos y adolescentes para preparar los certificados oficiales de Cambridge. My English House Elche. Ven a conocernos y te sorprenderás. Estamos en la calle Tonico Sansano Mora, número 2, Elche, junto al Corte Inglés. El En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. La Casa de Andalucía de Elche se creó en 1987 con el objetivo de representar a los miles de ilicitanos con raíces en Andalucía, descendientes de andaluces o afines a la música, los bailes y la gastronomía andaluza. Ahora acaba de renovar su junta directiva. El nuevo presidente, Juan José Jaimez, junto al tesorero, se reunieron hace unos días con el equipo de gobierno en el ayuntamiento para recoger precisamente ese compromiso municipal de apoyo a esta entidad en el trabajo que realiza en Elche, con eventos ya consolidados como la Romería del Rocío al Pantano o la Feria Andaluza. Pues bien, para hablar precisamente de esta nueva etapa que se abre para la Casa de Andalucía con la renovación de la Junta Directiva, contamos con el presidente Juan José Jaimez. Muy buenos días y enhorabuena por la designación. Pues muy buenos días y muchas gracias. ¿Cómo se renueva la Junta Directiva de la Casa de Andalucía? Bueno, sí, la renovación, digamos, que es como una elección. Se hace una asamblea, se presenta todo el que es socio, tiene que ser socio, todo el socio que quiera presentarse para las elecciones de presidente, y se presenta, se hace una votación, y luego después, pues, a los 15 días se ratifica de que ese que han votado, pues, va a ser el presidente. Yo me presenté, y como no hubo quien se presentara, pues salí yo como presidente. Vaya, pero la gente me apoyaron. O sea, no hubo elección, sino realmente estamos hablando de una aclamación. ¿Por qué decidiste presentarte? Bueno, pues yo decido presentarme porque ahora ya en estos momentos, pues yo ahora no trabajo, porque estoy ya, digo, soy pensionista, y entonces yo tenía cuenta de haberme presentado antes. Claro, el estar trabajando y estar de presidente y no tener tiempo para dedicarle a la casa, pues eso, pues, me echaba un poco para atrás. Y entonces ahora que ya tengo tiempo y puedo dedicarle tiempo y veo que hace falta, pues gente para llevar la casa, para dirigirla bien, para ir haciendo cosas y fomentar la cultura andaluza, y ahí estamos. Bien, pues vamos a hablar. Si te has presentado porque tienes tiempo y has visto que hay necesidad de personas como tú al frente de la Casa de Andalucía, ¿qué trabajo es el que vas a realizar? Por lo que queremos todos los socios, queremos, pues, que la Casa de Andalucía, pues, esté bien representada, podamos estar en todos los actos, festejos o fiestas que haga el ayuntamiento y colaborar con la gestora, colaborar con todas las fiestas, hacer la Feria Andaluza, que es importante, y el Rocío, que para nosotros es lo más, digamos, lo más grande. ¿Vas a cambiar algo del Rocío o de la fiesta andaluza? Vamos a empezar con el Rocío, la Romería al Pantano. ¿Vais a cambiar o vais a seguir el trabajo de tus antecesores? No, en el Rocío no vamos a cambiar nada. En el Rocío se hará como siempre. Habrá algunas mejoras, pero no cambiar de eso, no se cambia, porque eso ya es como, se queda como una tradición, y eso ya es, digamos, el Rocío de Elche, el Rocío nuestro de Elche, y la gente ya la conciencia como es, y eso no se puede cambiar ya. Claro, no lo cambiáis porque estás diciendo que es un evento ya consolidado y además con éxito de participación. Bien, ¿y qué me cuentas de la Feria Andaluza? Porque ahí sí que tenéis, yo creo que un reto, un desafío, y es consolidarla. Cada vez, en estos últimos años, no sé si por la pandemia o no, se ha visto menos casetas. Pues es verdad que la pandemia ha hecho mucho. Hay que luchar mucho porque, claro, el ayuntamiento, pues hay que luchar mucho con el ayuntamiento, aunque colabora con todo lo que hacemos en la feria, pero, claro, el año pasado, pues hubo poco tiempo y este año estamos ya empezando a coger y a ver si hay gente que se quiere quedar con casetas y montar casetas. El reto, pues es cuanto más casetas, mejor para la feria, mejor para todos los que van a la feria y para el pueblo de Elche. Cuanto más diversión, pues, porque la feria es para divertirse. Sí, pero el hecho de que haya menos casetas, ¿qué pasa? ¿Que se cobra por ocupar el espacio a los entes o empresas que quieran levantar su carpa en la Feria Andaluza? ¿Cómo se organiza este evento? Pues todavía no te puedo contestar a eso. Lo que quisiera es que cuanto menos, si hay que pagar algo, cuanto menos tenga que pagar el casetero, pues mejor. ¿Cómo se nutre la Casa de Andalucía? ¿De dónde recibís el dinero, el presupuesto? Bueno, la Casa de Andalucía se nutre de subvenciones, porque tenemos una subvención de la Junta de Andalucía, tenemos otra subvención de la Generalitat Valenciana y otra subvención del Ayuntamiento. Bien, pues con estas ayudas públicas se llevan a cabo eventos como estos que ya están consolidados, pero hay otro que ya es más inmediato, el más cercano es el finales de febrero, el Día de Andalucía. ¿Cómo lo vais a celebrar este año en Elche? Pues el Día de Andalucía se celebrará como cada año se celebra. Ahí en la sede que tenemos, ahí en el polígono de Carbú, en la calle Inca número 64, pues el día 28 se hará un vino de honor y se hará allí el Día de Andalucía, pues un vino de honor a las autoridades y los socios que vayan. ¿Y qué hay de la gala del Gran Teatro? ¿Estáis preparándola? La gala del Gran Teatro también se está preparando, que la gala será el día 5 de marzo. ¿Qué vais a contar? ¿Qué vais a hacer este año? Pues se va a hacer como, digamos, como cada año se hace, actuaciones de socios de la casa. Eso lo organizamos nosotros, hacemos gente que quiera actuar en el Gran Teatro, se le prepara unas canciones o se le prepara un baile y para representarlo ese día allí. Y por último, ¿qué le pedisteis al alcalde en la reunión mantenida hace unos días con él en el ayuntamiento? Bueno, pues yo le pedí que apoyo para todos los eventos que tenemos que hacer y él, si puedo participar en algo o que cuente conmigo para lo que haga falta. Y eso es lo que pedimos, no es un apoyo del ayuntamiento en todo lo que pueda y ya. Pues Juan José Jaimez, presidente de la Casa de Andalucía, gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. 101.4 Teleelch Radio Marca.